En la cabeza tengo un clavo, estaba la mesa llenita, que era que yo espí. Nunca muy temprano y nunca es demasiado, y no hay ninguna droga mala para mí. Hasta los chaperos te llaman traidor. Eres la vergüenza de la profesión. Tumbado todo el día en tu sofá. Para un poco quieto y ponte a la sombra, Tomás. En la cabeza tengo un clavo, estaba la mesa infinita, que era que yo espí. Demasiado y no hay ninguna droga mala para mí. Hasta los chaperos te llaman traidor. Eres la vergüenza de la profesión. Tumbado todo el día en tu sofá. Para un poco quieto y ponte a la sombra, Tomás. Esto es todo, amigos.